El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Es hora de decirle muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur y los vamos a acompañar hasta las 9 en punto de la mañana, revisando las informaciones internacionales que hasta ahora marcan la agenda informativa, quizás las más importantes de la jornada. Les saludamos como cada mañana, gracias al esfuerzo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Pedro Calzadilla, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y por supuesto del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Iván MacGregor está al control técnico de la estación, Ernesto Navarro de este lado del micrófono y la producción de este espacio corre a cargo de Indira Carpio. Recuerde, si usted se quiere comunicar con nosotros, tiene disponible varias vías. El Twitter oficial de este emisor es @albaciudad. Nuestra página web es www.albaciudad.org y también tiene disponible el 256. Si usted quiere mandar un mensaje de texto, es muy sencillo. Escribe la palabra ALBA en su teléfono celular. Luego deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. ALBA espacio 256, que eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de su operador, más el IVA. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar por ahí a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Entre la 1 y las 2 de la tarde, hoy nos van a escuchar en diferido en el estado Zulia, gracias al compromiso de 44 emisoras comunitarias alternativas que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del estado Zulia, Fres Maxul. Hoy comenzamos con música y le traemos música hecha en Puerto Rico. Dale. We'll be right back. Es la agrupación puertorriqueña Puya, ese tema se llama Solo, una ex banda de rock y una ex banda de salsa fusionadas, los integrantes, y salió ese experimento que se llama Puya. El tema que les acabamos de colocar se llama Solo. 8 de la mañana, 10 minutos, hoy la Venezuela Bolivariana continúa su rumbo. Ayer un conciertazo para celebrar la victoria del compañero Nicolás Maduro y el gobierno de la Revolución Bolivariana declaró derrotado el intento de golpe de Estado. Todos los países de la región del Caribe han reconocido la victoria de la Revolución Bolivariana en las elecciones del pasado 14 de abril. Pero de esas cosas y más, les vamos a estar hablando a lo largo del programa. 8 de la mañana, 10 minutos, en Caracas, Venezuela. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a recorrer varias partes del mundo. Vamos a hacer una revisión de noticias para actualizarnos con lo que está ocurriendo a estas horas en este planeta. Seguimos. Padre, le voy a decir una vaina. Escuela no le gana con un ni en el recreo. Ni en la salida, compadre. Así es. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, comenzamos por la parte norte del continente. El presidente estadounidense Barack Obama viajará hoy a Massachusetts, 3 días después de la explosión, apenas 3 días después, donde prevé reunirse con los familiares de las víctimas de los atentados de las bombas del lunes pasado en el Maratón de Boston. Está previsto, dice la Casa Blanca, que el mandatario participe en un servicio religioso en la Catedral de la Cruz Sagrada. En Washington, el servicio secreto también aumentó el martes el nivel de alerta después que fueran interceptadas cartas con sustancias tóxicas remitidas a Obama y a varias oficinas del Senado Federal. En Estados Unidos ha comenzado la guerra informativa de pánico y terror contra sus ciudadanos para preparar un ambiente no solo dentro de Estados Unidos, sino a nivel internacional que justifique cualquier guerra que vaya a traerle beneficio económico al conglomerado militar e industrial de Estados Unidos. Luego de la explosión de Boston, del envío de cartas, bueno, ahora supuestamente detienen un hombre de 45 años sospechoso del envío de cartas envenenadas al presidente estadounidense Barack Obama y al senador Roger Wicker, informó el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, conocido como el FBI. Ustedes saben para que todos los controles que tiene que pasar una carta para que le llegue Obama. Y no van a saber que si no hasta el final. Bueno, el FBI ha asegurado que las cartas con una sustancia sospechosa a altos cargos del país habían sido supuestamente enviadas por Paul Kevin Curtis, quien fue arrestado en su domicilio en el estado de Mississippi. Esto ocurrió después del doble atentado en el Maratón de Boston, en el estado de Massachusetts, donde al menos 3 personas perdieron la vida y más de 176 resultaron heridas. Por lo que en un primer instante surgieron dudas sobre la relación de estos dos hechos, pero más tarde el FBI desvinculó los sucesos por la falta de indicios para relacionarlos uno con el otro. En momentos cruciales para la economía de Estados Unidos afectada por la crisis, el Pentágono, escuchen esto, decidió otorgarle 220 millones de dólares adicionales al sistema antimisiles del régimen de Israel, conocido como la Cúpula de Hierro. Algunos medios de comunicación estadounidenses citaron el miércoles un documento de la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos e informaron además de la citada cifra y agregan que además de los 220 millones de este año, 175.9 millones de dólares van a ser aprobados para el mismo sistema para el próximo año a pesar de la crisis económica. La guerra es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz combustible en el tanque de su nave espacial que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Y ni hablar de la ONU. Es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional. Y que cuida la paz y la libertad, y que propone la tregua, fracasa en las guerras, inerte, inútil, inmóvil, incapaz. Les cuento más de Norteamérica. 8 de la mañana, 15 minutos, en Venezuela, una gran explosión en una planta de fertilizantes cerca de Waco, Texas, podría haber provocado la muerte de al menos 70 personas. Esto lo informa la cadena local KWTX. Un funcionario local afirma que cientos de personas han sido heridas. Se han confirmado que hay 172 personas hospitalizadas, 24 de ellas en estado crítico, de 38 a 40 están graves y otras 23 en camino a los hospitales locales, dijo también la cadena ABC Noticias. 8:15 de la mañana, nosotros, mientras en el mundo andan provocando guerra, asustando a sus ciudadanos, aprobando dólares para misiles mientras el pueblo pasa hambre, se nos viene a la mente el comandante Hugo Chávez, y por eso quisimos hoy recordarlo, pero en la voz de Eduardo Galeano. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4, 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Sí, puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar, que es una mala hábitud, una negativa hábitud, ¿no? Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces

Recordó que los países suramericanos, así como México, entre otros, han reconocido los resultados de la elección venezolana, pero es importante que los gobernantes se reúnan para tener una perspectiva de la situación política venezolana. Otras fuentes diplomáticas señalaron que la reunión es el reconocimiento a la validez del proceso electoral venezolano que el opositor derrotado Enrique Capriles se niega a aceptar, por lo cual cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Seguimos en Sudamérica. El presidente del Senado paraguayo, Jorge Oviedo Mato, renuncia a su cargo por las acusaciones de abuso de poder por la venta de sus inmuebles al Estado. La decisión la tomó el titular del Senado, la de renunciar, horas antes de una reunión en la cual los legisladores pretendían debatir su destitución. Sin embargo, los políticos aceptaron la renuncia de Oviedo Mato, miembro del partido, esto da como mucha risa, pero miren cómo se llama el partido, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, creada por el fallecido general Lino Oviedo. Jorge Oviedo insiste que las acusaciones en su contra son simplemente persecuciones por cuestiones políticas. El tipo le vendía sus inmuebles al Estado, valiéndose su cargo de senador, y eso es una cuestión política. El político de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos está siendo cuestionado por la venta de 5.747 hectáreas de tierra al Estado a un precio 3 veces mayor de su valor. Este miércoles 17 de abril, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, reconoció por fin el resultado electoral del pasado 14 de abril que favoreció a Nicolás Maduro en Venezuela. Desde una sesión de la OEA, el secretario general deseó al presidente electo Nicolás Maduro el mayor éxito en el cumplimiento de sus funciones. Insulza recordó que la OEA es una organización respetuosa, sí Luis, de los órganos internos de los países respecto a los hechos de violencia que se desencadenaron luego que el ex candidato presidencial Enrique Capriles no reconociera los resultados emitidos por el Consejo Electoral e incitara a sus seguidores a la violencia. Dijo, nos preocupan los hechos de violencia, los condenamos y enviamos condolencia a los familiares de los venezolanos que fueron víctimas, dijo José Miguel Insulza. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa. Corazón. 8:26 de la mañana, es hora de ponerle música a la jornada de hoy. Les traemos a Manu Chao, dos temas pegaditos, El Bicho y El Dorado, vamos. Radio Bemba 00.0 Supersónica. Atento. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sa bala. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou seus gatos, levou sua mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou meus olhos, a mega falou. Quando a cabeça fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso sa bala. Bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miró a mos ojos a mega faló. Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. Bicho do coco mandó me matar. Bicho do coco mandó ma cadea. Bicho do coco quitó libertad. Bicho do coco dejó ma quelado. Bicho do coco. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso a bala. O bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miramos hoy esa mega faló.

También queremos extenderle un saludo a las usuarias y los usuarios del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia en el occidente de Venezuela. Gracias a sus 44 emisoras nos escuchan allí entre la 1 y la 2 de la tarde. A todas ellas y a todos ellos, nuestro saludo. Por acá nos llegan mensajes de arroba rebelde sentir, arroba Julia Cadoche, que nos escucha en la ciudad hermosa, ciudad de Rosario, en Argentina. Laura Jiménez, Efraín Cortés, el compa Víctor Álvarez R, arroba Silcon Chávez, arroba Arelis Aguache, de toda la gente que hasta ahora nos ha mandado mensajes por Twitter para hacernos saber su compañía y su solidaridad, a todas ellas, a todos ellos, muchas gracias. Comenzamos este segundo segmento con música y les traemos música hecha en la Venezuela bolivariana. Esta es la agrupación Palmeras Caníbales y este tema se llama Chango. Thank you. Maya, Oba de la Haya Maya, Chango, Chango, Oba de la Haya Maya, Oba de la Haya Maya, Chango, Chango, Oba de la Haya Maya, Oba de la Haya Maya, Chango. Oba de la Haya Maya, Chango, Oba de la Haya Maya, Chango, Oba de la Haya Maya, Oba de la Haya Maya, Chango. Los Palmeras Caníbales, tema Changó. 8:39 de la mañana. Ustedes saben que por estos días, desde que el candidato perdedor de la derecha desató la jauría de violencia en varias ciudades del país, que atacaron ciudadanos que fueron asesinados por grupos violentos, quemaron instalaciones de salud, centros de abastecimiento de alimentos, aulas de la Misión Sucre, casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues bueno, también en las redes sociales circuló mucha información, sirvió para que muchos colegas, muchos compatriotas se movilizaran atendiendo el llamado de otros compatriotas para conocer qué estaba pasando en otros estados y para saber por dónde, para defendernos también del ataque de la derecha en las redes sociales, que saben que esos mensajes se posicionan muchas veces en muchas ciudades al mismo tiempo. Pues bien, uno de los mensajes que me dio mucha risa, porque en medio de toda la locura que había, una persona escribió, ¿qué tanto dicen ustedes los chavistas que en inglés saben hablar? Era una cosa, a mí me dio mucha risa, así que me acordé de un fragmento de una de estas presentaciones de la agrupación argentina Lelutier, y esto que les traemos se llama ¿Qué importante es saber idiomas? Estamos en comunicación con Londres, vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista, ellos no le dan entrevistas a nadie. ¿Son muy famosos? No, nadie se las pide. Hello. Hello. Hello. Hello, sí. Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina? ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11:40. ¿Traducí? No sé. ¿Qué es? Ah, está bien. 11. ¿Qué es eso? Se ve que no escuchan bien, que 11 la voz. 40, más fuerte. Claro. Ahora les vamos a hablar más fuerte. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia? Oh, yes. We are the group. Somos el grupo. London Inspection. En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird. Hay moscas verdes. Terry Bill Wells. Huele terrible. Stan Commodore. Están cómodos. Ahora, qué tipo raro, ¿no? Huele terrible, hay mosca verde, pero ellos están cómodos. ¿Hace mucho que se conocen? 7 years. Que se venían, dice. ¿Hace mucho que se conocen? Le pregunté. Ah, 7. ¿Qué es eso? Que hace mucho que se ven. Ah, se ven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio. Sí, me parece que estos son de Temperley nomás. Sí. ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical? It was in a Christmas party. Les partieron la crisma. In that party, we met the great manager, Buster Linden. Que va a estar lindo. We didn't know him, but somebody told us. This person is the manager. El manager estaba disperso. He liked our music very much. Era muy macho. And the manager said, el manager tenía sed. Come on, trust me. Continuation. He was a wonderful son of a bitch. Magnífica zona de bichos. And then I said, I want you. Tiene sed, aguante. I believe you. A Bolivia. ¿Qué es eso? Ah, no, la primera gira. Londres, Bolivia. Está bien. No, el único peligro es que si vienen a Bolivia después vengan acá. Bueno, y ahora, ya para ir redondeating, ¿podrían decirnos para Argentina, América Latina... Y el conurbano también. ¿Podrían decirnos cuál es su mayor deseo? We want peace. No, está bien, pero digo... Pero... ¿Los tres a la vez? Yes, peace. No queremos seguir reteniéndolos. Ni que ellos sigan reteniendo. Claro. Qué bárbaro nos salió. Es fantástico, estos reportajes así... Qué importante es saber idiomas. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, les quiero contar lo siguiente. La justicia francesa va a interrogar a la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Será interrogada en mayo próximo por su presunta vinculación con un escándalo de corrupción conocido como el caso Tapie. Los jueces tratarán de determinar si Christine Lagarde, quien fue ministra de Economía y Finanzas del gobierno de Nicolas Sarkozy, intercedió de manera ilegal en la disputa del empresario Bernard Tapie con el Banco Público de Crédito Lyonnais. En particular, la justicia investigará si la directora del Fondo Monetario Internacional ejerció su influencia sobre los árbitros privados de aquel litigio para que favorecieran los intereses de ese hombre de negocios, quien obtuvo una indemnización de 402 millones de euros. Les cuento más de Europa. Después de que la reina Beatriz de Holanda haya renunciado a favor de su hijo, varios senadores y diputados han anunciado que no jurarán lealtad al nuevo rey del país, Willem Alexander, en su ceremonia de coronación. De acuerdo con el informe, 14 legisladores holandeses han asegurado que no tomarán parte en dicha ceremonia, que se celebrará el 30 de abril, Día de la Reina. Según los senadores y diputados indignados por este suceso político en su país, participar en una ceremonia de juramento real en tiempos de democracia es insensato y obsoleto, por lo que han abogado por evitar dichas celebraciones. Otros representantes de las dos cámaras han anunciado que, aunque participen en el evento, no juramentarán ante el nuevo rey. Durante la ceremonia, se espera que el rey jure ser fiel a la Constitución y cumpla de forma adecuada con su función. Tras la promesa de Alexander, todos los 225 miembros de las cámaras alta y baja del Parlamento tendrán que jurar individualmente ante el nuevo monarca. Willem Alexander, de 45 años de edad, será coronado rey Willem IV, y será el primer monarca holandés desde su abuelo Willem III, que gobernó hasta su muerte en 1890. Un prisionero suizo encarcelado en el año 2009 por un delito violento perdió la vida el miércoles después de haber iniciado una huelga de hambre desde hace 10 semanas, señalaron autoridades suizas. La víctima, de 32 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida en un hospital en el cantón de Zug, en el este. Y miren lo que dicen las autoridades. El individuo, que estaba en plena posesión de sus facultades mentales, hizo una elección consciente al rechazar la comida. Por eso, bueno, se murió. ¿Qué tal? Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y ya aparece en el éter Marco Salgado. Navarro, Navarro, Navarro. ¿Qué pasó, Navarro? ¿Dónde estaba, Saga? ¿Dónde estaba usted? Estos días ha sido casi imposible ubicarlo. Estuve recorriendo diferentes países del orbe, llevando un mensaje del presidente Nicolás Maduro. El orbe. Una misión secreta que se la puedo contar a usted así entre nosotros. Pero el orbe no es un bar que está ahí en el Callejón de la Puñalada. Es una marca de cocinas también, sí. Ah. Pero me refería a... ese es Orbis, perdón. Me refería a diferentes países del mundo. Estuve en España, estuve en Estados Unidos, llevando un mensaje personal del presidente Nicolás Maduro. Muy breve era el mensaje, pero había que darlo personalmente. Se lo dije... Ahora que está de moda hablar en italiano por la cosa del Papa Francisco, ajá, el mensaje era más fangulo. Entonces yo iba, decía eso y me retiraba inmediatamente. Pero bueno, veo que los viajes son largos, lleva tiempo, las combinaciones, los transbordos. Antes se retiraba pronto antes de que lo apedreara o algo de eso. Exactamente, sí. O sea, yo entraba, ¿no? Era así. Yo entraba, entré a la oficina de John Kerry desde la puerta, le dije, más fangulo, y salí corriendo. Pero bueno, pero un mensaje, a mí Nicolás me dijo, hay que llevarlo personalmente y yo lo llevé personalmente. Y pero quedaba ahí como, usted podía encubrirse porque podían pensar también que era un mensaje del Vaticano. Sí, claro, claro. Sí, siempre hay que ser ambiguo, ¿no? Si no, dígale a Kerry las declaraciones últimas que hizo. Siempre hay que tener un grado de ambigüedad, para que siempre uno pueda decir, no, pero si yo no dije eso. ¿Está metido usted en el baño, Salgado? No, porque suena muy... Suena como si tuviese metido, sí, como si tuviese metido dentro de una lata, de un pote de leche, una cosa de esa. De una lata de dulce de batata. De dulce de batata. Exactamente. Salgado, ¿sabe que cosas han ocurrido en el país? Bueno, el señor de los ojos puyúos no reconoció la elección como... Pero sí. A mí me parece raro, Salgado, él no reconoce el resultado, pero no lo impugna el resultado. Claro, claro. Ahora no entendí nada, es como... Como si yo digo, Salgado me hizo trampa. Bueno, vamos a repetir la cosa. No, pero yo no quiero que se repita. Sí. No entendí. Ahora, yo, como le decía la maestra cuando hacía dictado en la escuela, que empezaba a dictar para que uno copiara, me perdí. Me perdí, sí. No, que él, además, lo que presenta ayer, bueno, no lo presentó él, no sé, a quién mandó. No, o sea, hay que, oligarca que se respete manda un mensajero, un gestor... Sí. Un motorizado, sí. Una cosa así, ¿no? Sí. No van a ser. Sí, bueno, como vio que presentó denuncias de irregularidades en mesas en las que ganó él. Sí. Para mí que... Irregularidades en las mesas donde él ganó. Está buenísimo. Sí, yo creo que alrededor de él, no digo los que están ahí, los que salen en la tele, pero sus colaboradores así, directos, deben ser todos como él. Yo me imagino una reunión para planificar la estrategia en donde está él ahí con los ojos puyudos y no paro, y todos los que están alrededor están igual. Entonces viene y le traen, mirá lo que encontré en esta casa, ya hice la suma, uy, sí, dámelo, lo pongo en la carpeta, ¿entiendes? Y claro, y después sale el tipo y dice, bueno, cuando iba por el pasillo se me apareció una persona y me dijo, mira, Gabriel, aquí te traigo un acta que está mal sujada, ¿viste? Exactamente, Navarro, no podía decirlo mejor. ¿Eh? Entonces él suma la carpeta y claro, después lo llaman, ¿no? Lo llaman de Washington y le dicen, ¿qué tenés? ¿Qué no sabés? ¡Tengo una denuncia bárbara! Y va con eso y bueno, y así le va a Navarro. Salgado, usted como buen periodista internacional, salude porque hoy tiene sintonía en la ciudad de Rosario. Y también lo escucha @ Clary Salgado en Buenos Aires. ¿La conoce usted? Sí, la conozco. Una profesora comunista que todavía no ha sido detectada por las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero estamos en eso. En cualquier momento, el gobernador del estado levanta su brazo derecho y firma la... canción, ese es un chiste que no me va a entender usted, ni el público local, pero tengo que dejar ahí porque no se lo puedo explicar, la verdad. Ah, bueno, está bien, está bien. Salgado, tenemos... Rosario, usted sabe que Rosario siempre estuvo cerca. Rosario siempre estuvo cerca. Sí, Rosario siempre estuvo cerca. Salgado, tengo información para compartir con usted que me gustaría que analicemos porque ya lo de Capriles ya no es noticia, Salgado, ya está como aburrido eso también. No, ya está. Pasemos, como dice Calamaro, siguiendo con cantautores argentinos. Anda musical. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. Bueno, pues bien, le voy a contar que un científico, ¿está listo Iván ahí? Vamos con titulares, ajá, está. Un científico del Reino Unido ha dicho, escúcheme esto con atención. Sí. Ha dicho que en el futuro el cuerpo humano no será necesario, Salgado, no vamos a usar cuerpo humano. ¡No, Navarro, no! ¡Cómo, Navarro! Charan, charan. Lindo que son los cuerpos humanos. Ah, bueno, ¿se vio usted la serie esta que le hacen los mismos que hacen los Simpsons? Futurama, sí. Futurama se llama. Que hay unos tipos así que parece varios expresidentes de Estados Unidos, donde nada más está la cabeza como metida en un frasco con agua y algo así. Sí. Bueno, el tipo va por esa onda, Salgado. Dice que este señor, cuando ahora... Aquí está. Se llama Kevin Warwick. Kevin, how are you doing? Profesor de cibernética de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Reading. Los profesores de cibernética en todo el mundo son unos disfraces, Navarro. Famoso. Pero te lo digo así. Ah, bueno, pero dicen que es famoso por sus experimentos en la unión de la mente con las máquinas. Ajá, fíjese. Qué interesante, la unión de la mente con las máquinas. Mire, desde el Valle, Josefina. O sea, ¿qué hizo para comprobar? ¿Puso la cabeza dentro del microondas? No sé. Dice, el cuerpo humano es un gran problema, ya no lo necesitamos. Si pudiéramos deshacernos de él, viviríamos más tiempo. Ajá, fíjese. Los cyborgs del futuro... O sea, viviríamos más tiempo, ¿pero para qué? Los cyborgs del futuro tendrán cuerpos tecnológicos con cerebros biológicos en parte... Habrá una inteligencia global con individuos como nodos dentro de la red. Los humanos que se actualicen en la última versión, los ordinarios, lo tendrán muy difícil. Lo dijo en una entrevista que le dio el profesor al diario ABC de España. Sí, o sea, hay que actualizar la versión, el software. Sí. Fíjese, o sea, uno agarra y dice, mi amor, me voy a actualizar el software y vengo. Ajá. Sería así. Bueno, sí, acuérdense que aquí eso, los tipos que le decían a la esposa, por ejemplo, voy a comprar cigarrillo y vengo, es un cuento muy común de los tipos que no volvieron más para la casa. Que no volvieron más, sí, suele suceder. ¿Sabes que hablando rápidamente, Navarro, de gente que suele no volver más? Ajá. ¿Sabes a quién le estreché la diestra ayer? A ver. Le va a hacer plop así hacia atrás. ¿Con quién se saludó ayer? Con el señor José Alejandro Delgado. ¡Opa! Cantante que comunista estaba... ese. Redomado cantante comunista que estaba ahí cantando en una tarima en la Plaza La Castellana junto a otros comunistas como el ministro Loyo, imagínese. Uy, no. ¿Y qué hacía usted con esa gente, Salgado? No, yo pasaba por ahí. Te pasó como Carmona, que él pasó por Miraflores y lo nombraron presidente, así pasó por yo ahí. Yo pasaba por ahí, intenté, cuando lo vi, intenté cruzarme de vereda, pero ya era tarde. Me saludaron, tuve que quedarme ahí. Me cayó muy simpático este muchacho Alejandro Delgado. Es un joven que de los que uno podría contentarse si su hija se lo trae de novio. Ah, bueno, o sea, usted se contentaría. Hasta que empieza a hablar y empieza a hablar de izquierda y qué sé yo, y uno dice, no, ¿Sabes qué? Llévatelo. Claro, te pido por favor con este muchacho en el futuro. Claro. Pero la primera impresión, es que algunos dicen que es la que cuenta, es buena. Es buena. Así que le podemos mandar un abrazo. Ahí la gente danzaba con la con los cantos, digamos, de esa manera, le quiero decir, de el señor Delgado. Le quiero decir tres cosas rápidamente. Una de ellas, hoy a las 10 en la esquina de Gradillas hay una rueda de prensa de medios comunitarios y alternativos de Caracas. Luego le manda saludos, ¿es Josefina o Dioselina? ¿Quién? Josefina Delgado, desde el Valle, le manda saludos a Marco Salgado. Muy bien, le mandamos un saludo a Josefina, también lo retribuimos. ¿Y? ¿Sabes que la rueda de prensa esa de los medios comunitarios ayer? Yo fui. ¿Fue ayer? Es hoy a las 10 de la mañana. Bueno, la cambiaron, voy a denunciar que la cambiaron. Yo fui y no había nadie. Bueno. Le voy a contar una información. Le voy a contar, ya estamos sobre final, pero esta información no puedo dejarla pasar porque seguramente usted nos va a ayudar a explicarla mejor. Ajá. Aparece en la agencia. ¿Qué agencia? A ver, ¿qué agencia aparece? Adivínelo. En Rusia Today. En Rusia Today, claro, salga, ¿a dónde va? Donde todos queremos trabajar. Dice. Exactamente. Medios argentinos, atención, medios argentinos. Se hacen eco de la aparición del chupacabra, Salgado, ¿dónde está? Se cortó. Llámalo otra vez. Aparece en RT, dice que medio argentino se hacen eco de la aparición del chupacabras. Pero eso aquí ya pasó hace como 20 años, ahora ya está en aparición argentina ahora. Dos crías de ganado mutiladas, sin órganos ni vísceras, ruidos extraños, ni una gota de sangre. Los campesinos del departamento de Pellegrini y Moreno en Argentina sospechan de la presencia del chupacabras. Quería que Salgado nos comentara esta nota, ya que es de su patria chica. No aparece más, se le acabó la pila, algo así. Y tiene un teléfono que le costó como 20.000 bolívares, ¿cómo hace? Para no tener batería. Márcale una vez más, si no, nos vamos. Le podemos dejar esta nota para mañana, si aparece, se la podemos contar. El chupacabra apareció ahora en la Argentina. ¿No apareció? Bueno. 9:00 a.m. Así es la radio en vivo. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, hora de despedirnos, 9:01 a.m, nos pasamos un minutín, pero nos vamos a ir con rock and roll hecho en Sudamérica. A la gente que nos escucha, mucha organización, atención con las informaciones oficiales, organización en la comunidad, y mañana todos a la gran toma de Caracas para celebrar la juramentación de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Nos vamos con un temazo del rock suramericano. Esto es Patricio Rey y su Redondito de Ricota. El tema se llama Juguetes Perdidos. Chau. We'll be right back.